Y es no es lo que esperábamos, pero bueno, teniendo en cuenta los números nación, era evidentemente que todavía no llegamos al pico. Sí nos preocupan las lluvias de este último fin de semana, que eso coadyuva la generación y postura de los huevos del mosquito, que no desaparece con fumigación. O sea, la fumigación desaparece solamente el mosquito alado, adulto, y al otro día ya tenemos otra vez mosquito porque nacieron los huevos de postura que están en los reservorios de agua donde el mosquito pone los huevos. Entonces, es por eso que pedimos mucha colaboración a la población en sus casas, en su propia casa, la limpieza, descacharrización, de floreros, en los bebederos de las mascotas, las piletas de lona ahora que ha terminado el verano, las piletas de lona que quedan con poquita agua, a veces contra la pared, pero siguen juntando agua. Le pedimos ese tipo de colaboración dentro de su domicilio. Fuera del domicilio estamos contando con la colaboración de todos los municipios, sobre todo en los cinco departamentos foco, que son Rawson, Rivadavia, Capital, Chimbas y Albardón. Estamos contando con la colaboración en la limpieza por parte de los municipios y también coadyuvan en la fumigación, que no es la única herramienta. Yo quiero llevarle tranquilidad a la población en que la fumigación es una herramienta más y que es para hoy, para el mosquito adulto. No elimina los huevos del mosquito. Entonces, la eliminación del mosquito es solamente con la limpieza de los reservorios de agua. Ministro, ¿en ese marco hay se han menores cambiado? internados en estos 200? Tenemos un menor internado en el hospital de Angaco y tres menores en el hospital Rawson. No están graves. No, ninguno en este momento está en estado crítico, ni mucho menos. Y Ministro, estaremos ¿se está casi para recomendando la observación. utilización de los repelentes caseros? Bueno, yo no puedo recomendar algo que no esté aprobado y científicamente corroborada su inocuidad para la salud. Así que, si bien sabemos que se están pasando recetas de repelentes caseros, yo no puedo recomendar algo que no está aprobado por ADMAR ni científicamente comprobada su eficiencia y su inocuidad para las personas. ¿Se han abierto Ante la situación consultorios actual antifebril, de lo que usted acaba de ministro? manifestar respecto a las lluvias, se ha cambiado la estimación del pico que puede tener la provincia de San Juan, que Es se esperaba en posible 1.500 casos? es posible que de los 1.500 casos estemos llegando a los 2.000, 2.200 casos, porque el pico se está extendiendo en las semanas, justamente, lamentablemente, por las lluvias. ¿Y anticipadamente lo que preveía la provincia, el pico, o se No, espera para la primera el pico quincena de lo mayo? esperamos. Miren, acá la solución va a estar dada por las temperaturas ambientales, que eso atenúa la actividad del mosquito y hace desaparecer el adulto. Pero el huevo, recordemos que el frío no mata el huevo, y el huevo puede estar hasta un año, puede tolerar un año. Y otra cosa, el mosquito se ha adaptado, es por eso de este brote a nivel Latinoamérica, se ha adaptado al clima y al ambiente. Y bueno, eso nos está llevando a que sea más resistente incluso la fumigación. Ministro, Ministro, ¿se han cambiamos de tema. abierto? Nación dice haber ahorrado aproximadamente 140 mil millones en salud. ¿Eso impactó en San Juan o no? Nosotros no lo hemos notado en salud. En salud no hemos notado porque los 140 mil millones que anunció el Ministerio de la Nación es por disminución de la planta política de su ministerio, no por reducción de planes. Eso entonces en San Juan no ha sucedido. No. Ministro, además también la abertura de los consultorios febriles también en la provincia. Bueno, teniendo en cuenta que nosotros estamos prácticamente en una sindemia. Una sindemia es cuando se conjugan varios brotes de distintas enfermedades y sobre todo con las mismas características. En este caso, hoy tenemos la conjunción del dengue y el COVID, que se caracterizan por presentarse con fiebre. Pero dentro de pocos días comenzamos con las patologías invernales, las respiratorias sobre todo, virus respiratorio sincitial, la gripe A, la gripe B. Todas ellas se presentan con cuadros febriles. Entonces se hizo una planificación en los centros de salud de colocar los consultorios febriles. Esto hace que el paciente cuando llegue con en el triage que se hace en cada centro, con un cuadro febril o manifieste haber tenido fiebre, se dirige directamente a un consultorio febril para tener un diagnóstico más preciso, precoz y igual que el tratamiento. ¿Cuántos son los que hay? Esto es mi pregunta.